101.5 XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Bienvenidos al programa Así Funciona. Aquí responderemos tus dudas sobre el sistema, proceso y elementos que hacen posible que las cosas que utilizas cotidianamente funcionen. Bajo la conducción de María Elena Ramírez y Elisa Chávez. Así funciona, escuchar para ver diferente. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más en su programa Así Funciona. Hoy les vamos a hablar algo súper interesante sobre la cata de vinos. Yo creo que a todos nos gusta ir a un restaurante y de repente se nos antoja un vinito, pero no sabemos ni qué pedir porque para a muchos de nosotros todos nos saben igual. Pues precisamente para eso les queremos dar los tips para hacer una buena cata de vinos. Así es, riquísimo el tema del día de hoy. Bueno, para empezar, ¿qué es la cata de vinos? Bueno, la cata es el acto por el cual, según ciertas normas y reglas, por supuesto, se procede al análisis sensorial de los vinos. Y existen de varios tipos de cata, son cuatro. El primero es la comparativa, que este se trata de relacionar varios vinos entre sí. Otro es a ciegas, que va a ser ocultando la marca y, o cualquier otro dato a las etiquetas. Otro es el vertical, que es la cata de un mismo vino, pero de diferentes añadas, o sea, diferentes años de cultivo. Y la varietal, que compara solo vinos de la misma variedad de uva. Fíjate que el vinito tiene lo suyo, ¿eh? O sea, no es así de fácil. De hecho, para hacer una buena cata de vinos, se debe dividir en tres fases, que enseguida se las voy a decir. Primeramente es el análisis visual, que es para detectar el color, la transparencia, el brillo, la intensidad, las matices del pigmento y formación de burbujas. La otra fase es el análisis de los aromas para detectar si huele frutal, floral, herbáceo, tostado, valorando su limpieza, complejidad e intensidad. Y por último, que está la tercera fase, que es el análisis de las sensaciones en boca, para detectar la acidez, las impresiones dulces, la astringencia dada por los taninos, materia y cuerpo, el equilibrio y persistencia de los aromas, entre otras, obviamente. Y por lo mismo que incluye todo este tema de la sensibilidad, la sutilidad, se dice que la cata de un vino es más un arte que una ciencia. Por lo mismo, porque transmite un lenguaje de tipo un poco pues subjetivo, más bien como sensoriales, perdón. Y pues esto es como las primeras impresiones, ¿no?, que tiene una persona a través de esto, de los sentidos. Y el lado científico de la cata de vino es que actualmente existen máquinas que confirman esas apreciaciones poéticas que realizan los buenos catadores. Estas maquinitas pueden encontrarse en las mejores bodegas y permiten o ayudan a detectar pues, la gran cantidad de compuestos presentes en los vinos. Pues bueno, la técnica del mismo, o sea, de la cata, fíjese que es muy fácil de aprender, pero es difícil dominar su arte. Los instrumentos típicos necesarios para una cata son una mesa cubierta de mantel blanco, una lámpara que provoca una buena iluminación, un recipiente para el vino que se descarta, o sea que escupe, y copas que deben ser de cristal incoloro y fino y de pie largo, con una boca más estrecha que su cuerpo, obviamente. O sea, como en forma de tulipa. Así es, de hecho, pues sí, la técnica de la cata, pues la lees y de repente sí dices, ay, pues está fácil, pero sí necesita mucha experiencia y pues es difícil ya dominar bien, de conocer bien todo esto, pero para eso hay que seguir escuchándonos. Sí, aparte hay muchos cursitos así de que te dan así, no sé, una semana para que aprendas sobre la cata de vinos y así, pero pues qué mejor para facilitarles a todos sobre esto, pues nosotros les estamos dando los pasos a seguir para que tengan un buen manejo de cata de vinos. Y de hecho me recordó, le mando un saludo a César, que le encanta leer de estas cosas, y a toda la gente que le encanta leer. Sí, está bien que se interesen por ese tipo de detalles, que son importantes a la hora, como dijo Elisa al principio, de ir a un restaurante para probar un buen vinito. Claro, y pues ahorita nos vamos a ir con una canción. De hecho es un poco de piano para que aquellos que nos estén escuchando y anden ahí calando un poquito sobre esta técnica, pues para que se sientan ambientes, ¿no? Claro. La canción se llama River Flows on You de Yiruma. Disfrútenla. Continuamos en Así Funciona, espero que nos estén siguiendo la pista acerca de la cata de los vinos. Vamos a comenzar a hablar sobre las fases que requiere de este sistema. El primero, como dijo Elisa, es el análisis visual. Ese se va a percibir desde al momento del descorchar la botella. El primero a analizar va a ser eso precisamente, el corcho. Este debe de estar ligeramente humedecido por el vino. Esto va a demostrar que la botella realmente estuvo guardada, siempre inclinada. Que es una cosa importante, al presionar el corcho se debe comprobar su flexibilidad, su aroma y confirmar que solo huele a corcho ligeramente envinado. Cuando el corcho presenta olores muy fuertes o de plano así como extraños, puede haber una contaminación en el vino. Y ante esa sospecha, pues se debe servir un poco de vino en la copa y comprobar su olor. Claro, por eso a veces de repente te sirven un poquitito de vino para que tú lo cheques. Claro. Así es. Si esto no alcanza, pues ya se va a probar el vino ahora sí en la boca, y si no resulta agradable, pues se escupe en el, como mencionas, un recipiente para el vino que se descarta, ¿no? En ese recipiente que vas a tener ahí un ladito. Se debe de rechazar cualquier botella que tenga el corcho estropeado siempre. Y ya comprobado que el corcho esté en buen estado, se sirve el vino en una copa hasta aproximadamente un tercio de su capacidad y se agita suavemente y se coloca la copa delante de la luz. Se ve así, si está limpio, sin sedimentos, y aquí es donde ya se decide si conviene decantar el vino o servirlo directamente. Al mismo tiempo se verá su brillo, si refleja frente a la luz de manera viva y alegre. Si fuese mate y apagado, mostrará obviamente defectillos por ahí. Si se inclina la copa hacia adelante sobre el mantel blanco, ahí es cuando se podrá apreciar la intensidad del color y el matiz del vino. De hecho, los vinos blancos, con reflejos verdes o sutilmente dorados, son vinos jóvenes. Uh-huh. Y los que tienen reflejos intensamente dorados o ámbar son los viejos, que estos mismos han sido creados en madera o han sido mal conservados. Los tintos jóvenes son de color violáceo y a medida que envejecen adquieren tonos cobrizos. O sea, entre más viejitos estén los vinos, pues ya el color va cambiando. Deteriorado. Claro. Al agitar la copa nuevamente y con suavidad se comprueba a trasluz cómo se forman las lágrimas del vino. O sea, los vinos ricos en glicerina y los de alto contenido alcohólico derraman lágrimas en la copa, así las típicas gotitas. También, más que vino tinto, también para evaluar los vinos espumosos, se observa que un buen vino debe de tener burbujas diminutas, vivas y de insensate formación. Esta cualidad suele ser una promesa de otras cualidades. Las burbujas suben verticalmente, formando un interminable rosario espumoso. O sea, entre más chiquitas sean las burbujitas, eso quiere decir que es un buen vino. Y que vayan hacia arriba verticalmente. Eso, con eso ya basta para saber que es buen vino espumoso. Lo puedes tomar. Claro. Bueno, el siguiente análisis de las fases es el de los aromas. Esta es la fase más importante y la decisiva de la cata. Para comenzar, se aproxima la nariz a la copa para comprobar de manera general que no hay aromas desagradables en el vino. No debe detectar olores avinagrados, de azufre, ajo, caucho o papel. Esos son los olores que no se deben de detectar. Por eso es muy importante vigilar la limpieza de la cristalería que se usa en la cata y secarla siempre al aire para no confundir los aromas, que de repente si lo secas con algo que claro, ya está impregnado, pues con un trapo sucio o algo así, pues obviamente se va a quedar ahí otro olorcillo y va a confundir hacer que, claro, el buen aroma del vino. Bueno, al momento, al remover la copa y sosteniéndola por su pie, los aromas del vino se airean y es este el momento de acercar la nariz un poquito más para intentar reconocer los olores del vino. O sea, no basta con acercar la nariz, sino es aún más. Básicamente, acercarlo un poquito más. Los mejores vinos son siempre aromáticos y complejos y se van abriendo, expanden o aparecen en la copa, haciéndose más expresivos a medida que hacen contacto con el aire. O sea, puede variar el olor en cuanto al aire que son expuestos. Sí, de hecho, la primera sensación así notable y la más fácil de explicar es la intensidad aromática. Según la potencia, se calificará el vino por su intensidad desde débil hasta desarrollada, pasando por otros adjetivos como si puede ser neutro, insípido, discreto, cerrado, aromático, abierta, expresiva, fuerte o intensa. Y ya el paso siguiente es observar la limpieza aromática, es decir, su nitidez, desde la ausencia de ya de defectitos que puede tener. Para el final se realiza el ejercicio más espectacular, ahora sí, de la cata del análisis de los aromas. Es la identificación de los matices aromáticos. Se suele proceder identificando un olor ya identificado como más común para nosotros, como son la frambuesa, precisamente. La vainilla, la rosa u otros ya como más comunes. En esa etapa, pues ya se utiliza algún término instantáneo que describe el aroma sin ninguna reflexión. O sea, me huele a fresa, así, rapidito, sin tener que especificar qué tanto, no sé, si es mucho, si es poco, si es más dulce. Claro, y de hecho también los aromas se identifican, fíjate, se identifican por diferentes gamas. O sea, nosotros decimos que sí, que frambuesa, que vainilla, pero, o sea, se dividen. De hecho, les vamos a mencionar en cuáles son sus diferentes gamas. Está primeramente los aromas primarios o varietales, que son muy característicos e identificables. Predominan las series florales, las frutales, vegetales, entre otras. Las otras son las aromas secundarios procedentes de las levaduras, de la transformación del azúcar en alcohol o de la fermentación maloláctica, son las más frecuentes y abundantes en los vinos. Y ya la última, pues para los aromas de crianza o bouquet, son las gamas que se multiplican en florales, frutales, miel, madera, etcétera. Y bueno, y una vez que la copa está vacía, la historia aromática no se detiene. También ahí debe de, hasta la última gota va a oler, así que atención también en ese detalle. Bueno, pues vamos a un corte y regresando continuamos con el análisis de las sensaciones en la boca. No se vayan. Estás escuchando Así Funciona. Regresamos. Préstame ya la computadora. Espérate. ¿Y ese señor que te está escribiendo quién es? Un amigo súper buena onda que conocí por internet. Me invitó a una fiesta. ¡Vamos! Obvio tú no. Dice que vaya solo. ¿Lo conoces? No pasa nada. Cuidado. Miles de personas son forzadas o engañadas y luego sometidas con fines de explotación sexual y laboral. No vayas. Igual se trata de trata. Tienes razón. Mejor no voy. Ponte vivo. Orientación y queja 01-807-15-2000. La CNDH defiende y promueve tus derechos humanos. Hola, gordo. Flaca, ¿quieres ir a cenar tacos? No puedo, me estoy preparando. ¿Ya se te olvidó? ¿Qué? Acuérdate, el 8 de noviembre es la carrera Ternium 10K. Le vas a entrar, ¿verdad? Pero, flaca, 10K es mucho, ¿no? Gordito, también habrá un 3K súper divertido. Entra a la página y verás toda la información. Así sí voy. Entra a www.10kternium.com.mx o llama al 8865-7213. ¡Ándale, gordo! ¡De eso se trata! ¡Correr esa actitud! Papá, hoy es el último día para pagar la colegiatura y olvidé el cheque en la casa. Relájate, hija. Ahora tu escuela acepta pagos por SPEI. ¿Cómo? Sí. Desde el portal de mi banco, le mando una transferencia a SPEI y solo necesito poner tu nombre y número de alumno como referencias del pago. Esta información aparecerá en el estado de cuenta de la escuela y así saben que tú ya pagaste. ¡Qué alivio! Con SPEI, siempre puedes identificar los pagos que recibes. SPEI, pagos más rápidos y seguros. Para más información, consulta www.banxico.org.mx, sección Sistemas de Pago. Habla Andrés Manuel López Obrador. Ya no te dejes engañar, despierta. Si no hay un cambio verdadero, seguirá la decadencia. Recuerda que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Te invito a luchar. Vamos a la asamblea del domingo 22 de noviembre a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. 22 de noviembre, Zócalo, 10 de la mañana. Partido del Trabajo. Continuamos. Estamos de vuelta en Así Funciona, hablándole sobre la cata de los vinos. El siguiente análisis es el de las sensaciones en la boca, que es en la tercera fase ya de la cata. Y este, ya después de analizar los aromas, que estuvimos hablando hace un momento, se procede a degustar el vino en la boca. Para ello se debe de beber lentamente una pequeñísima cantidad de vino, esto para mantenerlo y removerlo en la boca durante unos segundos. El primer contacto del vino se nota en los labios y en la punta de la lengua, téngalo presente, en los labios y en la punta de la lengua. Y lo más conveniente suele ser utilizar un termómetro, esto también es importante, la temperatura, para medir la temperatura precisamente del vino en la copa y así memorizar las sensaciones en las diferentes temperaturas. De hecho, cada vino tiene su propia temperatura, así, ¿verdad? Es. Típicamente se utilizan 10 grados centígrados para los vinos blancos, 11 grados centígrados para los rosados y 16 para los tintos. Y recuerden, siempre que los vinos estén calientes, se les debe enfriar. Y si están a menos de 6 grados, no se les debe catar, ya que sus aromas están imperceptibles. O sea, y aparte, ¿sabes qué? Un vino caliente no es lo mismo que uno frito. No. O sea, obviamente sabe totalmente diferente. Para saborear el vino se debe pasar una y otra vez por la lengua, lo debes de apretar contra el paladar para así buscar las sensaciones dulces en la punta de la lengua, donde se te va a quedar el saborcito. La menor o mayor graduación alcohólica la puedes percibir en la boca también, porque el alcohol produce como una sensación así como cálida, como dulcezona. Entonces ahí sabes qué tanto grado de alcohol tiene ese vino que estás probando. Después se van a buscar solo las sensaciones ácidas y amargas. Los ácidos se notan en los laterales de la lengua y los amargos en la parte posterior. Esos sabores amargos se deben a los taninos, donde en el caso de los vinos tintos, los taninos ponen la lengua rasposita y los labios así como tirantes. Cuando el vino se calienta en la boca, se comienzan a apreciar más los aromas, ya que la boca y la nariz pues ya están íntimamente ligados y aquí pues ya lo tienes como bien, ya como bien percibido ahora, claro. Sí. Y ya por último, ya, se traga todo y todos los aromas y sensaciones persisten en la boca después de ingerido. Esa mayor o menor persistencia en boca es la que permitirá ya, pues, distinguirlo ya después de todo este largo proceso. Ya sabrás, serás todo un pro en eso de la cata de vinos. ¡Ay, sí, qué rico! Bueno, los beneficios de tomar vino tinto. Todo también tiene beneficios. Así es. Bueno, primero, el consumo de un vaso de vino tinto al día puede prevenir varios tipos de cáncer, así que atención en esto. Ingerir vino también previene a la salud. Los polifenoles en el vino ayudan a prevenir y combatir algunas condiciones, tales como controlar las infecciones del aparato urinario, controlar el colesterol, aliviar calambres musculares, contrarrestar las varices, chicas, por favor, una copita de vino tinto, disminuir el riesgo de hemorroides y mejorar la artritis, así como también combatir algunas alergias y reducir la tensión arterial. Así que son muchos los beneficios de consumir, pero un vaso nada más, ¿no? No se vayan a pasar. Sí, no, nada que diario ahí se echen sus mil copitas, nada más no, por no. Estar bien de salud. No, todo el exceso es malo. Es malo, así es. También otra cosa que se dice es que un vaso de vino tinto por día podría prevenir en un 13% más la aparición de tumores malignos incurables en comparación con aquellos que no toman esta bebida. El vino ayuda también a la digestión debido a que ayuda a la secreción salivar. Facilita la digestión de proteínas, por eso se recomienda cuando se comen carnes, pescados y quesos. Siendo algo tan pesadito, pues con esto ya es más fácil de digerir. Así es, lo aligeras de cierta manera. Pero ahora sí, el más sano del reinado de los vinos es el vino tinto, es el que más se recomienda. Es el más sano de ahora sí que de todas las bebidas alcohólicas. Y para aquellos que no toman alcohol, no hay razón para comenzar tampoco. Si les estamos diciendo que con eso vas a curarte así como o protegerte de muchas cosas, no. Nada más las personas pues que ya están acostumbraditos pues ya verán los beneficios, pero no es necesario que comiencen a tomar por eso. De hecho, los que no toman vino, o sea, no les ya les dijo María Elena, no es momento para hacerlo. De hecho, también esos mismos beneficios los puedes obtener de la misma uva, ¿eh? Así es. O sea, no precisamente el naturalita. Ya, claro. O sea, la pura uva ya lo puedes obtener. Y pues bueno, ya como conclusión, si bebe habitualmente, prefiere el vino tinto y no más de 2 vasos por día, acuérdense. Y si no bebe, pues como ya le dijimos, no comience hasta que su médico le recomiende lo contrario, porque si de repente, si vas con un médico y no sé, que te apareció de repente una enfermedad que no tenías, probablemente te diga, oye, no, pues tómate una copita de vino tinto diaria o una sí, un día no, para contrarrestar estos males. Y sí, sí es muy bueno, así que al menos que su médico se lo recomiende. Claro, y bueno, ahorita nos vamos a ir con otra canción que se llama Do You, igualmente de Yiruma. Está padrísima, es de piano también, para que la disfruten. Thank you.